Oaxaca. A 9 años del 2006. Ocupa Radial. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes quienes nos escuchan en esta frecuencia del 107.3 de FM Ocupa Radial, transmitiendo desde algún lugar de por ahí merito. Estamos con ustedes, el Profe Doble. Buenas tardes. Buenas tardes, yo soy el compa Yeyo, estamos aquí transmitiendo desde el corazón rebelde de Oaxaca, conmemorando esta triste, triste fecha. 14 de junio, hoy por la mañana ya oyeron todas las pues los testimonios de lo que pasó el día de hoy con la Comisión de la Verdad, y aquí estamos también por internet en Radio Flujo, radio.flujos.org, 2.8000 pájaros en el alambre.org. Esta es la Ocupa Radial. Buenas tardes, aquí tenemos otro compañero que nos acompaña en la cabina. Gabo. Hola, yo soy Gabo, acompañando a compa Doble y a compa Yeyo. Vale, pues triste, triste Yeyo. A ver, bueno, vamos a hacer una sonrisa radial. Y bueno, vamos a empezar primero que nada por ¿qué estábamos? Años, a ver, recuérdenos por ahí. En radio, en el Zócalo, Radio Bocina, ya no teníamos Radio Plantón en ese momento. Y teníamos que buscar alternativas. Y llegamos nuevamente a lo que era la bocina. Esa tradicional bocina que en los pueblos, en los barrios todavía existen, y que después de haber tenido un transmisor de FM que llegaba pues hasta por el Rosario también, ¿no? Los vecinos del Rosario muy participativos, ya no teníamos nada. Tecnológicamente la palabra, las herramientas de la palabra ya no estaban en nuestras manos y había que entrar nuevamente al aire, pero desde Radio Bocina. Y bueno, pero también recordar por qué se dio este Radio Bocina, ¿verdad? Porque pues en ese entonces, hace 9 años, una radio del pueblo, una radio independiente, pues no era tan común en el espectro radiofónico. Y ahí, cuando tumbaron el transmisor, pues fue la gente quien pidió que la voz de Radio Plantón no se callara, y así llegó la bocina al Zócalo. Y después, pues la creatividad y muchas, muchas otras cosas nos tienen aquí. Seguimos transmitiendo 9 años después la palabra rebelde, la palabra libertaria de Oaxaca. Sí, transmitiendo datos de ida y vuelta, pasando información, comentarios, algunas veces muy puntuales, otras veces, bueno, no tan asertivos, pero de alguna manera haciendo el uso público de la razón a través de estos medios de comunicación alternativos, comunitarios, libres o como se quieran llamar. Y pues vamos también a saludar, ya que estamos con los medios comunitarios libres o como se llamen, saludar a la gente de Proyecto Ambulante que están retransmitiendo esta señal, y también a Radio Tlayuda, que por allá en sus rumbos de los internets nos están reproduciendo. Bueno, pues una buena alternativa también para escuchar ahora la radio. Antes, bueno, estamos hablando del 2006, pues la posibilidad era a través del transmisor de FM, y empezábamos a hacer pininos con esto que era la transmisión de radio por internet a través del famoso streaming. Que alguien me explique qué es el streaming. Si yo me quedé en la etapa del fax y no sabía cómo entraba la hoja y cómo salía con los mismos monitos de un lado para otro, el famoso streaming era cuando decíamos que iba la convergencia FM-Internet. ¿Qué cosas pensábamos hace 9 años, compañero? Pues pensábamos eso, que si nos bajaban del aire porque decían que era ilegal, que no teníamos permiso, pues tenemos que empezar a explorar nuevos territorios de comunicación, ¿verdad? Y pues yo sí me atrevo a decir que, aunque no fuimos los pioneros, ya había gente que lo estaba haciendo en ese entonces, sí lo pusimos en práctica y aprendimos haciendo como pocas cosas, y que después pues fue la base para todo este boom de comunicación alternativa que hay en nuestro país, y Oaxaca siendo un punto muy importante a la fecha en este tipo de transmisiones. Pero lo importante de cualquier transmisión no es solo el medio, sino también la gente que nos está escuchando del otro lado. Entonces, pues si nos está usted escuchando en el 103, en el 107.3 o por internet, pues sepa que estas tipo de ejercicios radiofónicos se hacen pensando en el público que está del otro lado, y que finalmente lo que vino a partir del 2006 y lo que cada vez vemos que se reproduce más en las diferentes formas de comunicación actuales, es pues darle voz a la gente, tener un poco más de interacción con el público que solo pues los merolicos que estamos aquí tras el micrófono. Y bueno, hoy en la mañana hicimos pues ese ejercicio de memoria y de búsqueda de verdad por ahí a través de esta comisión que se ha nombrado, la cual pues entre sus objetivos es precisamente responder a las preguntas: ¿qué pasó en el 2006? ¿Qué fue lo que suscitó precisamente que se hiciera pues primero ese gran movimiento de movimientos llamado la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y anexos conexos? Y también ¿qué posibilitó la represión? ¿Desde dónde se miraba ese lugar tan patético del quien ejerce el poder, que es la represión? Y bueno, pues también en esa memoria nos llevó a ver cómo se utilizaron los medios de comunicación en esta gesta del 2006, donde fueron un puntal para que este movimiento de Oaxaca, la comuna de Oaxaca también como se llamó en algún momento, pues tuviera esa visibilización, que se supiera cuáles eran los objetivos en algún momento. Hoy pues escuchábamos por ejemplo la viuda de Lorenzo San Pablo y a la hermana de Lorenzo San Pablo, la maestra Trini, y nos venía a la mente pues que fue precisamente por una toma de una radio donde cae el arquitecto Lorenzo San Pablo, y que después allá por el Rosario los vecinos se dan a la tarea de cuidar una antena. O sea, ahorita a la distancia pues diríamos, cuidar una antena, qué necesidad, por qué cuidar una antena, pero se sabía que esa antena posibilitaba la comunicación del movimiento social, ¿no? Entonces ahí estaban los vecinos, y bueno, aparte de que causó pues cierta melancolía y tristeza las reflexiones que hoy se hicieron, también pues nos daban la idea de que había una sociedad, un pueblo de Oaxaca habido de información y buscaba tener sus propios medios. Pues qué bueno que está recordando a toda la banda del Rosario y de otras colonias que estaban pues pendientes, cuidando las antenas, cuidando las afuera de las radios, en las barricadas, porque creo que si hay algo que es muy particular de este movimiento oaxaqueño en el 2006 fue el uso de los medios de comunicación y cómo la gente se apropió de ellos, hizo uso de ellos y sirvió para articular y coordinar el movimiento, ¿verdad? Es a través de los medios que pudimos ver una sociedad organizada hacerle frente también al vacío total de gobierno, a la ausencia de instituciones. Recordarás que se juntaban en hoteles privados a sesionar, hacían como que gobernaban, pero siempre tras las rejas, en los oscuritos, no podían darle la cara a la gente, que se comunicaba entre ellos a través de las diferentes frecuencias de radio que había. Yo creo que alrededor del pretexto de los medios de comunicación se posibilitó una organización social que pues no es tan común ver en los movimientos urbanos en México, pero que creo que también hizo visible y recuperó las muchas tradiciones de organización que existen en el estado de Oaxaca, las trajo a la ciudad, las puso a prueba, y pues todavía se encuentra una gente en la calle que sigue diciendo que nunca había sido tan segura la ciudad como cuando esos meses que fuimos libres y la teníamos en nuestras manos. Cuando dices apropiación de las frecuencias, es en el amplio sentido de la palabra, ya que, bueno, desde los radios de estos de banda civil que se usaban para algunas barricadas comunicarse entre ellos, hasta pues la apropiación o la toma de las radios, pues era la posibilidad, es decir, las ondas electromagnéticas posibilitaban la comunicación, y a través de esa comunicación la resistencia de un pueblo que pedía pues que se fuera el tirano, ¿no? El Zapatra, decía la doña aquella que hablaba a la radio, decía que se vaya el Zapatra. Y bueno, pues todos coreábamos juntos que se fuera Ulises. Entonces, pues fue ahí precisamente donde creo yo que el movimiento social entendió que las frecuencias, las radiofrecuencias, las ondas hercianas, pues son de mucha utilidad, sobre todo en aquella idea que generábamos de que la información es conciencia y la conciencia pues era actitud, ¿no? Y además, o sea, hubo el uso de la televisión, el uso de la radio, de estos medios de banda civil, de comunicación, como menciona, pero cuando decimos apropiarse de la comunicación nos referimos a todas las formas creativas que se utilizaron, porque las paredes de Oaxaca se volvieron pues periódicos, murales en todos lados, ahí la gente también se enteraba de lo que estaba pasando y se volvieron canales de expresión muy importantes para el movimiento oaxaqueño. El uso de los mensajes del teléfono celular también, no tan... pues ahora tenemos muchos sistemas de comunicación. No había Facebook hace 9 años, ¿verdad? Pero hace 9 años no solo no había Facebook, no había WhatsApp, ni todas estas cosas que ahora se usan para comunicarse, y se construyó una red de información vecino a vecino, pues bastante efectiva, que nos permitía hasta saber por dónde moverse, por dónde iba a haber tránsito, por dónde no, por dónde estaba el peligro, ¿no? Monitoreando los movimientos ilegales y clandestinos de la policía y de los escuadrones de la muerte. Yo creo que eso, si hay algo que vale la pena destacar y recordar y no olvidar del 2006, fue la apropiación de la comunicación y los medios que sirvieron para que la gente se organizara pues horizontalmente, sin un liderazgo pues de arriba para abajo, sino más bien pues los acuerdos que se iban logrando en barricadas se compartían a través de estos medios. Bueno, pues vamos a darle también un descansito al oído, vamos a escuchar algo que nos trae el buen Gabo por ahí en su memoria, y en ese memorial allá también le decimos allá si tienen ya lista alguna pieza, hay que nos la anuncien, a ver qué es lo que vamos a escuchar. Y a ver, pues preséntala, a ver, por Gabo, favor. ¿Qué vamos a oír? ¿Qué vamos a escuchar? A ver, díganlo cantando, por favor. Vamos a escuchar un pequeño mantra que realicé en honor al ambiente que se vivió en las elecciones pasadas. Está hecho con un sonido que fue común a todos y en el aire cuando estábamos presenciando esta jornada, y pues oigámoslo. En el fondo se escuchan unas palabras de alguien que reconocerán. Gracias. hasret şarkısı. Dertliyim, çalarım sazı. Sevdiğim bırakmaz nazı. Bu da alnımda kara yazı. Sevdiğim bırakmaz nazı. Bu da alnımda kara yazı. Gel amanın gel. Hey hey git amanın git. Gel amanın gel. Hey hey git amanın git. Ocağından oldum, köyümden oldum. Beni anlamadın, ne sazımı ne şarkımı. Kara yazımı, ne sazımı, ne şarkımı, kara yazımı. Sorarım dostlarım size. Yok mudur derdime çare? Ersen kulun derdine, dünya denen güzeline. Sorarım dostlarım size, yok mudur derdime çare? Gel amanın gel, hey hey git amanın git. Gel amanın gel, hey hey git amanın git. Ocağından oldum, köyümden oldum. Beni anlamadın, ne sazımı ne şarkımı. Continuamos transmitiendo desde Ocupa Radial 107.3 de FM, hoy 14 de junio, cuarta mayordomía, performance sonoro, Pájaros en el Alambre. Estamos pues transmitiendo completamente en vivo esta tarde, donde bueno, el recuerdo también llega a nosotros por la fecha, 14 de junio, no se olvida, y bueno, no olvidamos, no perdonamos, y hay una retahíla de saludos y frecuencias que nos están también retransmitiendo, compayello. Pues sí, el Quechus, saludos por allá, por donde ande, a Santa Lucía del Camino, también nos piden que mandemos saludos para allá, y pues vamos a mandar un saludo hasta Juchitán de Zaragoza, allá a toda la audiencia de Radio Totopo en el 102.5, que están pues retomando esta señal y mandándola para allá en esto que estamos platicando de hermanar medios, de utilizar los medios para la gente y por la gente. Y también hasta Teotitlán de Flores Magón en el 94.1 de FM, por allá nos están escuchando. Pues mira, qué circunstancia, porque tanto en Teotitlán de Flores Magón como en Juchitán, pues fueron los lugares donde se definió pues que no querían elecciones y donde la resistencia se vio también muy fuerte. Por ejemplo, la gran barricada que hicieron allá en Teotitlán, pues les mandamos un saludo a quienes participaron este 6 de junio en esa mega barricada. Toda la noche estuvieron ahí pendientes pues de que no pasaran, como decían ellos, los esbirros del gobierno del espurio Peña Nieto, y bueno, esa gran barricada al final dobló ahí, se dobló un poco porque pues era mucho la presión, más de 60 convoys ahí de gendarmerías y marinos, etcétera, y donde no pudieron entrar fue allá por Huautla de Jiménez, donde de plano pues allá no hubo la entrada. Pero también en Juchitán pues hubo también en ese día, esa noche, esa resistencia que se dio, querrámoslo o no, pues hubo quien decidió que había que boicotear el circo electoral y pues fueron ahí en esos lugares. Vaya pues un saludo hasta Teotitlán de Flores Magón, tierra magonista, tierra de resistencia, y también a Radio Totopo allá en la séptima de Juchitán. Y bueno, y si lo suyo no es el FM sino el internet, pues también nos puede estar escuchando a través de Radio Tlayuda, en radiotlayuda.wordpress.com, en Proyecto Ambulante, que también está retransmitiendo esta señal, y por supuesto en Pájaros en el Alambre. Pues si quiere comunicarse con nosotros va a tener que entrar al Facebook, y ahí en la página de Pájaros en el Alambre nos puede ir dejando los mensajes y los saludos. Aquí vamos a seguir, y pues un poco recordando lo que pasó esta mañana ahí en el Teatro Macedonio Alcalá, decíamos, no puede convertirse esto en una conmemoración más festiva para celebrar todo esto que estamos hablando de la organización del pueblo, de la toma de los medios, hasta que no haya justicia. Mientras no sepamos qué pasó, mientras claramente no haya, se deslinden las responsabilidades, pues difícilmente vamos a poder pasar esta etapa de seguir buscando pues respuestas y justicia a todo lo que pasó en el 2006. Sí, un momento de justicia es precisamente tomar las frecuencias electromagnéticas, tomar las ondas hercianas, hacer radio, televisión, nodos, que al ratito les vamos a platicar en qué consiste eso, y utilizar esas posibilidades, porque si bien pues queda esa deuda, ¿no?, con la famosa frase del hubiera, también existe la posibilidad, las alternativas de la rabia también pueden hacer la esperanza, y precisamente eso es lo que tratamos de imprimirle quienes hacemos medios libres, comunitarios, alternativos, dando precisamente el uso a esta posibilidad de comunicación, a esto que también se le ha llamado la oralidad secundaria y todas las tecnologías de la palabra que hoy pues son vastas, y con estas posibilidades del ciberespacio y las redes y nodos, pues más rápidamente, más ágilmente se envían datos, se transfieren datos y sobre todo ideas, sobre todo conocimientos, saberes. Es precisamente pues esa enseñanza de los pueblos originarios, principalmente de Oaxaca, que hoy ya conjugado con las tecnologías, con estas frecuencias, como el caso de la Sierra Norte, donde tienen la tecnología de la telefonía celular comunitaria, en fin, estas posibilidades que permiten hoy que pues el mensaje, esa idea, pues llegue de un lado para otro. Y pues bueno, también ya que estamos hablando de nuevas tecnologías y del uso que se le ha dado en los movimientos sociales, pues también nos están recordando por aquí que mandemos saludos a toda la gente que formó parte de los diferentes blogs y páginas de internet que estuvieron informando en el 2006, Oaxaca Libre y otras que estuvieron por ahí, las compañías de Revolucionemos Oaxaca, que también están pues haciendo la nota de lo que está pasando el día de hoy, nos recordaron que también eso nació en el 2006 en Oaxaca, un uso más popular y más en manos de la gente de los blogs y de otras formas de comunicación por internet. Sí, se exploró pues en esos momentos en 2006 cualquier posibilidad que estuviera al alcance y que pues no tuviera tanto el riesgo como en el caso, por ejemplo, de la imprenta, donde pues recordar que el periódico Noticias sufrió atentados contra sus bodegas de papel, contra los propios trabajadores, y bueno, hacer uso de la palabra era precisamente un riesgo, y por eso pues había que buscar las alternativas, y una de ellas era la seguridad que nos proporcionaba precisamente el internet también. Entonces, esa creación de cabinas a distancia que podía manipular a través del internet, precisamente, pues daba la seguridad a quienes hacían radio, en ese caso, pues tener, pues por lo menos asegurada pues su integridad por un momento, ¿no? Pues así es, ya va llegando más gente aquí a la cabina, a esta cabina de la Ocupa Radial del día de hoy. Vamos a estar pues un buen rato aquí transmitiendo para ustedes en el 107.3 de FM en la ciudad de Oaxaca, en el 102.5 Radio Totopo allá en Juchitán y por el 94.1 en Flores, en Tetitlán de Flores Magón. Síganos también por internet, ya saben, en Proyecto Ambulante, en la página de GIS 8000, radio.flujos.org, 2.8000, pájaros en el alambre.org, ahí también nos pueden. A ver, más despacito, compañero, por si. Radio.flujos.org, 2.8000, / pájaros en el alambre.org, esa es la dirección de donde está saliendo pues esta transmisión en el internet y en los otros portales que ya mencionamos que también están retransmitiendo. Bueno, pues en estas posibilidades de comunicación y hoy tomar nuevamente los micrófonos y hablar a usted, vámonos a otro cortecito musical por ahí, si tenemos ahí una musiquita del Coconut en los controles, y bueno, pues ya preparamos también la visita especial de la More, que la saludamos desde acá y que trae algunos audios también que nos va a compartir, algunos recuerdos sonoros por ahí en la memoria sonora. Entonces, va pues, vámonos con este cortecito musical y regresamos. No le cambien. Oaxaca. A 9 años del 2006. Ocupa Radial. Cuarta mayordomía de performance sonoro. Pájaros en el alambre. 107.3, frecuencia modulada. Recuerdos, pasa el amore y llega a nuestra mente aquel momento en donde desde otros lugares se retransmitía una señal de radio, se transmitía, bueno, a través del internet por acá por Oaxaca, pero por ejemplo radios como la que huelga en el Distrito Federal, Regeneración y otras radios libres, comunitarias o como se llamen, agarraban la señal, decíamos que eran espejos. ¿Qué era eso? Bueno, pues primero saludamos aquí a la Amore que va llegando, y cómo se sentía ya, se escuchaba y cómo se espejeaba esto que en Oaxaca se sucedía en las calles, More. Pues buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, pues sí, ¿no? Desde el DF esta onda de espejear lo que estaba sucediendo aquí en Oaxaca era retomar la señal de, por ejemplo, de Radio Plantón y retransmitirla a partir de la señal de la que huelga radio, que transmitía por el 102.9 del FM ahí en la ciudad Monstruo, y a partir de la señal de la que huelga, pues la agarraba Radio Regeneración Radio o también Radio Zapote, ¿no? Y de ahí se iba haciendo como una cadenita de amplificación de Radio Plantón, ¿no? Que bueno, pues también la base de Indimedia fue fundamental para que llegaran las voces de la resistencia oaxaqueña a lugares insospechados como era Nueva Zelanda, nos hablaban, o en el caso, por ejemplo, en Brasil, donde marcaban un número telefónico y escuchaban lo que sucedía por estos lares. Entonces, pues sí, como que se hacía el uso este, pues, de las tecnologías, que no sabíamos qué era eso en ese momento, pero pues esta base de Indimedia, ¿qué significó tanto, bueno, pues para Oaxaca 2006 desde el DF y al mundo entero para usted, More? Sí, yo creo que, o sea, bueno, pues estaba esta base que era Indie Media México, pero también aquí en Oaxaca estaba Indie Media Oaxaca, ¿no? Que pues era diferentes compañeros de pues diferentes colectivos que se pues que iban a reportear a las marchas, que iban a reportear a diferentes lugares, hacían notas, subían los audios a la página y de ahí también lo retomaban los compas de Indie Media México, ¿no? Y de ahí se iba haciendo como también este se iba difundiendo de forma más amplia, ¿no? Lo que sucedía. Yo creo que pues sí, Indie Media apenas justo así echándole ahí, buscando en los audios, o sea, vi unos discos de Indie Media Oaxaca, ¿no? De las producciones que se habían sacado y que igual ahorita en un ratito vamos a compartirles de unos audios que hablan de las frecuencias libres, de la toma de los medios, ¿no? Y que fueron realizados en ese tiempo, en el 2006. Y bueno, pues ahí también pagó el costo, ¿no? Con el camarógrafo estadounidense, Brad Will, que bueno, pues fue también el costo de los medios libres por querer estar en el momento, en el lugar, esto que, bueno, ya ahora los compas ya con más arte y más colmillo se meten con casco a filmar desde adentro del movimiento social, desde el enfrentamiento muchas veces, y ahora bueno, pues ya con ciertos protocolos de protección ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente hoy en la mañana, en el Macedonio Alcalá, con esta comisión La Verdad, pues se hacía pues mención de todas las los agravios que se había sufrido por parte del gobierno hacia el pueblo de Oaxaca, y bueno, también sacábamos a relucir nuestro rosario como medios libres, medios comunitarios, ¿no? Las agresiones a los diferentes espacios de comunicación que se han ido creando desde abajo, desde las comunidades, de los movimientos sociales, y bueno, pues en eso también yo creo que hay experiencia de cómo pues también hemos sufrido la agresión a los diferentes medios. More, pues ahí la experiencia con la Que Huelga y otros radios que también han sido amedrentadas y también violentadas por el Porros, en el caso de Radio Pacheco en su momento, Regeneración en el CCH Vallejo, en fin, siempre estamos también con estos medios a la expectativa de quién va a dar el coscorrón, ¿no? El coscorrón, pues. Bueno, no es coscorrón, pues, pero. ¿O a quién se lo van a dar? Pues, bueno, la represión ahí está contra estos medios, ¿no, More? Sí, yo creo, también ahorita como que dices en la pepena de recuerdos, pues el 25 de noviembre, ¿no? De ese año, pues había varios compas que habían venido del DF a cubrir lo que estaba sucediendo aquí en Oaxaca, y pues ese día o esa noche de la represión, bueno, pues todos acabamos escondidos en una casa, ¿no? Pero éramos como 15, yo creo. Entonces decíamos, güey, si aquí llega la policía y nos detienen a todos, era así como así botín, así súper importante, ¿no? Así todos ahí. Bueno, sí, recordar que vinieron varios compas, varias compas del DF a hacer la cobertura desde los medios libres de abajo para que pues la voz de la resistencia oaxaqueña saliera. Pues ahí nos dice la mujer que tiene un audio de ese entonces, lo escuchamos y ya le damos paso a lo que sigue, porque esto se va a poner cada vez mejor. Transmitimos las voces de las frecuencias rebeldes desde los espacios de colaboración autónoma de la región sur-sureste. Decimos lo que pensamos, lo que sentimos y lo que deseamos. Construimos medios libres para que el pensamiento colectivo camine hacia una sociedad donde las frecuencias y la información no sean un medio de dominación de las personas. Ejercemos nuestro derecho natural a expresarnos libremente utilizando herramientas colectivas. Cada persona es un universo y cada universo debe tener un medio para expresarse libremente. Atentamente, las frecuencias liberadas de la ciudad de Oaxaca.